La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, I'm reloaded. Chambea, jala. Mírale, tengo algo. Yo creo que me voy a meter en problemas por tocarla, porque estoy supuesto a estrenarla el viernes. Pero es que la canción me gustó tanto, les quedó tan buena. La fusión, o sea, les quedó tan increíble que yo, bueno, si me meto en problema, yo cojo el cantazo por ustedes, pero tienen que escuchar esta vaina. Héctor Acosta, el Torito, Elvis Martínez, juntos, juntos, se llama Me Bebí Tu Recuerdo. Esta canción me dio sed y no de agua. Nuevecita. Sentimiento, Torito. Y brinda contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa. En ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo.

dime qué será. Solita para mí, solo para mí. Deja desnudar hasta ver tu piel. ¿Qué te haré seguir? Toda una mujer. Si tienes miedo, si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder. Hoy la vida. Me bebí tu recuerdo. Sale el viernes, ¿ok? Ya Friday es el lanzamiento oficial, pero yo te di una probadita hoy. Dije que la puntita nada más y se fue entera la canción. Mala mía. Sorry, Hochi. Hochi, no me mate, por favor. I'm sorry. No me aguanté cuando escuché esa vaina. Y me bebí tu recuerdo. ¡Qué tema, mano! Bueno, ya saben que el homenaje a nuestro gran Omar Geles a las 2:30, 2:30 p.m. Voy con el homenaje de Omar Geles, ¿ok? Bueno, llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol, en nuestra aplicación La Música App. Mientras te voy preparando la próxima mezcla, comunícate conmigo para que te gane los boletos para ver Aventura, Salsa, Festival de la Salsa, ¿no? El Festival de la Salsa es el segundo fin de semana de junio ahora. Déjame decirte qué día exactamente es.